seguir bailando, vamos a seguir contento y sigamos vacilando, vamos a seguir en esto, porque un día de esto ya lo verás que va a llegar.